Lamentablemente, los dos últimos años no ha habido campañas de prevención de SIDA. Con el presidente Frey hemos llegado a un acuerdo de que en su futuro gobierno, evidentemente, que habrá por lo menos una campaña al año en prevención del VIH-SIDA.